Buenas tardes, como cada martes, desde los estudios de la UCA en Indes, Un Punto Azul. Este es el programa del 11 de junio de 2019, gentileza del Foro de Misterio de la Ciencia, y este hace nuestro programa número 40, el cuadragésimo de la temporada 2018-2019. Qué antiguo estás, Lito. Ya lo de Misterio de la Ciencia, ahora se llaman Podcast y Radio de Ciencia en español. Ah, bueno. Pero vamos, siguen siendo Misterio de la Ciencia, bueno, antiguo. Para nosotros serán Misterio de toda la vida Misterio de la Ciencia. Para que nos sigas dando el like, ¿no? Y en el nos gusta, bueno, seguirán. Bueno, no solo eso, sino que pone nuestro podcast también en la red de ellos, de Podcast y Radio de Ciencia en español. Bueno, pues comenzamos como cada martes con el apartado de noticias y agenda. Bueno, que nos presenta. Trae... Bueno, sí, tenemos aquí, es verdad, un fallo técnico, está uno todavía en prácticas con la L. Te he interrumpido con lo de Tenemos de aquí a Agustín Almoril, José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? David Chacón y a los mandos, en la pecera, Luis María Moguer. Bueno, y también por Skype, que entrará después Francisco Martínez, desde la ciudad de las fresas, ¿no? De Lepe. Pues desde Lepe tenemos a Francisco Martínez, que nos escucha ya y lo vamos a saludar, aunque después lo vamos a entrevistar. ¿Qué tal, Fran? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por haberme invitado al programa. Pues nada, ha sido un placer, porque ahora nos contarás cosas muy interesantes y yo creo que va a ser un programa muy entretenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir, Nolito. Y si quieres, empiezo con un poquito con las noticias. Como siempre, Noticias Agenda abre el programa. Bueno, pues lo primero que vamos a hablar son de los cumpleaños y celebraciones, porque la Sociedad Malagueña de Astronomía, la SMA, cumple nada más que 44 vueltas al Sol. Hola. 44 años, son de 1975. Felicitaciones para ello. Y ya felicité en persona a Blanca, que es de la asociación, de la Sociedad Malagueña, que tuve un evento con ella y nada, pues son bastantes años lo que van cumpliendo. También cumplen los últimos que organizaron nuestro Congreso de Astronomía, Astrocuenca. Cumplen 20 años, han cumplido el día 9. Bueno, casi como Un Punto Azul, que cumplimos ahora los 20 años, ¿no? Uh-huh. A lo tonto, nosotros somos veteranos ya, ¿eh? Bueno, casi. Un Punto Azul, Magallanes en septiembre, 500 por lo menos, ¿no? Bueno, en realidad, ¿cuántos cumplimos? No, la agrupación del año. Somos del 96. Del 96. Del 96, así bueno. Que 4 y 19, pues... Bueno, 23. Nos quedan un poquito de dos años para los 25. Tendremos que montar una buena fiesta para el 25, ¿eh? Hombre, claro que sí. Bueno, se nos incorpora ahora Joaquín, que no lo hemos nombrado antes, que ha llegado un poquito tarde, pero le damos la bienvenida y ahora se pondrá a los mandos también. Hola. Otro premio más, otro perrito para piloto para nuestros amigos del Caballero Bonal. ¿Verdad? Que han ido al principio y se han llevado otra vez. Los vamos a tener que invitar otra vez. Están que se salen, ¿eh? Ahora, Exoplaneta Estamos Solos, que esta vez Javi el que lidera el proyecto. Bueno, siempre los lideran los dos, Javi y Andrés, ¿no? Uh-huh. Pero Andrés se van a Bélgica con el Star for All y, bueno, y Exoplaneta, pues, en principio en Málaga. Así que muy bien. Bueno, eso en cuanto a felicitaciones y celebraciones. En cuanto a agenda, bueno, hoy vamos a recordar a la Astronomía de Valencia, pues que tienen observación del cielo desde el Paseo Marítimo, además, en la Estatua de los Delfines, el día 14. Si queréis más información, a partir de las 10 de la noche, en astroaba.org. Y también podemos recordar Cultura Recife en Lanzarote. ¿Sabíais vosotros que en Lanzarote, bueno, en Canarias sabemos que hay un montón de astronomía, pero que tienen también un planetario? Pues celebran el día 14 de junio, a las 5, a las 6 y cuarto y a las 7 y media, creo que es, en la Escuela de Pesca de Lanzarote, pues van a celebrar los 50 años del Apolo 11, bueno, y van a tener allí una actividad en la que podéis asistir, que es gratis, pero con reserva. Si queréis más información, pues cosmo-medio-lanzarote.com, el Cosmo con K. ¿Vale? Allí está Raúl Martínez Morales, de astrofísico. Bueno, nuestro amigo Juan Antonio de Códice, ¿no?, nos ha mandado ya el día del asteroide Los Toruños, el Asteroide Day, que va a ser para el 29 de junio y a las 8, como sabéis, siempre es en Los Toruños, en el puerto de Santa María, y viene un biólogo paleontólogo de la Universidad de Sevilla, don Antonio Monclova Borque, Asteroide, la extensión de los dinosaurios. Así que allí iremos y estaremos. El otro día no entró el Star Live, ¿no?, que es ahora también, que ibas a hablar el, sí, bueno, del tema. Tenía algo preparado José Luis, no sé si mucho. Para hablarlo después. Sí, bueno, el Star Live. Bueno, del 28 más al 28. Más que nada un poquito de debate, un poquito de... Ajá, vale. Pues lo dejamos para después, pero del 28 al 29 de junio, en España, Portugal, Canadá y Chile, bueno, pues un maratón de fotografía nocturna. En cuanto a noticias, bueno, la campaña de la Unión Astronómica Internacional para poner nombre a los exoplanetas vuelve. Entonces, es muy curioso porque dicen, no nos hemos enterado, tendremos que hablar con nuestro corresponsal en Pamplona, porque en el 2015 fue el pamplonetario el que lideró esta actividad, incluso en España, ¿os acordáis de Cervantes y el Quijote? Bueno, pues hasta el 30 de julio pues puedes proponer, si sois una asociación o una organización científica no gubernamental, pues proponer al concurso nacional el nombre de exoplaneta. Y bueno, al final hablaremos de Júpiter, porque ha estado en oposición recientemente el día 10, que creo que José Luis tiene algún comentario sobre él, pero además el día 16 va a estar muy cerquita de la Luna, en conjunción con la Luna, lo publicaremos en la página web. Y bueno, hay dos artículos que después comentaremos, ¿no?, de los periódicos y los medios de comunicación, bueno, cómo meten la pata, ¿no?, Júpiter a simple vista y este tipo de cosas por esta oposición, o la influencia astrológica de oposición en Júpiter, que como sabéis nosotros somos de astronomía, pero cuando hay una noticia divertida de este tema, bueno, pues ese artículo es genial, ¿eh? Ese es fantástico, pero de Microciervo es genial. Eso hay que ver, leerlo, y es lo mejor que he visto yo nunca de ese mundo. Vamos a ver. Creo que Luis María tenía razón y creo que era un poco excesivo. Excesivo. Bueno. Pero bueno. Bueno, luego lo comentaremos un poquito o la semana que viene para que nos dé tiempo a verlo y a leerlo. Y bueno, la última, bueno, ya no noticia, que la Fundación Descubre, bueno, pues acabó la semana pasada y haremos un especial de ciencia, el número 100 y CIA, en donde hemos estado. He estado personalmente yo en esta actividad, que era un curso, pero que, bueno, que había bastantes charlas y bastantes ponencias, en donde, entre otras cosas, hablaba de ciencia ciudadana. Haremos un especial, traigo contactos para que puedan intervenir en el programa, si es posible, y nos hablen, pues, de ciencia ciudadana, ¿vale? Y, bueno, para terminar, pues, la noticia que salta ahora es que hemos conectado hoy con Lepe. Lepe, famoso por sus chistes, por su fresa, el fresón famoso, pero ahora también por la ciencia y por las matemáticas, ¿no?, y la astronáutica. Pues estamos con Francisco Martínez Seoane. Fran, creo que le podemos llamar. Sí. Pues encantado, Fran, de que estés con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Encantado, como os decía antes, de poder participar con vosotros y echar un rato hablando de esto. Quien te acaba de saludar es José Luis Espi y también está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Fran, soy Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, tu segundo apellido no es muy andaluz, debe ser gallego, portugués, ¿no? Vienes de otras zonas, pero estás en Lepe de profesor, ¿no?, de matemático, que no solo dando clases, sino diriges el departamento y das clases, aparte de matemática, pues de ciencias y de informática. Sí, efectivamente, como ya mi propio acento puede delatar, ¿no? Yo soy de La Coruña de nacimiento y casi podríamos decir lepero de adopción, ¿no? Porque llevo 12 años en la localidad trabajando con los chavales y con los compañeros, y en verdad hemos conseguido pues que nuestros proyectos salgan adelante y estamos muy, muy orgullosos de ello. Pues muy bien, pues tenemos además muchos, por lo menos ahora actualmente un amigo que nos sigue todos los programas, que es Vos Alurín, que bueno, que es de La Coruña. Sí, es de La Coruña. Y ese es su nick, El nombre todavía no lo conocemos hasta que vayamos a La Coruña al Congreso el año que viene. A pagarle cerveza. A pagarle cerveza. Es nuestro corresponsal en Galicia, pero todavía no se atrevió con el primer artículo. Bueno, pues ya tenemos también aquí a Fran, y hay que decir que bueno, que recientemente ha sido nombrado bueno el tercer mejor docente de España en los premios Educa Banca 2018. Enhorabuena, Fran. Enhorabuena. Por tu labor. Muchas Sobre gracias. Todo que sabemos los que nos dedicamos a esto que es complicado ser un buen docente. Hoy en día. Sí, bueno, hoy en día parece que es más complicado que hace años, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede. Muy bueno, bien, y pues quería preguntarte una cosita para empezar. ¿Cómo surgió esta idea de presentaros a este tipo de concursos? Bueno, en primer lugar, José Luis, hay que decir que su proyecto se llama sí. Las Matemáticas y Turismo Espacial. Eso es el proyecto. ¿Y cómo surgió el presentarte? ¿Os enterasteis y os lanzasteis a la piscina así tal cual? ¿O? Pues mira, es curioso, siempre lo suelo comentar, ¿no? Porque recuerdo que hace 6 años... fue mi hijo, que ahora tiene 11 años, pues tenía 5 añitos, el que me animó curiosamente a empezar este proyecto, porque recuerdo que estábamos en la sala del médico esperando a que nos atendiera, no porque fuera nada grave, pues lo típico, que estábamos ojeando unas revistas, y yo le contaba a él, pues yo hablaba mucho, bueno, y sigo hablando con mi hijo, ¿no? Pero a pesar de su corta edad, pues yo le contaba un poco que los alumnos, lo que nos pasa un poco a casi todos los profesores, ¿no? Que le falta mucha motivación, ¿no? Que a veces parece que uno casi tiene que hacer malabares en clase para que te presten atención, ¿no? Entonces yo estaba mirando una revista que aparecía una nave de la empresa de Virgin Galactic, que pudimos visitar estos 2 años, y él paró la mano allí y me dijo, pues papá, tú si hablaras de esto seguro que los niños te iban a prestar atención, por lo menos si mis profesores me hablaran de naves espaciales, seguro que yo ya estaba más motivado, ¿no? Y ahí empezó un poco la idea. Empezamos a conectarnos con futuros astronautas de la que les llaman así, ¿no? A los que han comprado el billete para viajar con esta compañía que va a ofrecer turismo espacial, y a partir de ahí, pues con los años, pues nos invitaron a conocer sus instalaciones. Así fue como se inició el proyecto. ¿Y qué matemáticas estudian en LEPE, en el Instituto del Sur, que podéis soñar con viajar al espacio? O por lo pronto a California, a Pasadena, a la NASA. ¿Cuáles son las sí. matemáticas que...? Las matemáticas son las mismas, ¿no? Las matemáticas, todos sabemos que eso no puede cambiar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros intentamos desde el departamento, y como comentaste, yo soy el jefe de departamento, intentamos aplicarlas siempre a la realidad cotidiana, siempre trabajando en el entorno de los problemas, ¿no? De poco nos sirve que los niños sepan hacer muchas ecuaciones y luego no las saben aplicar a nada cotidiano, e independientemente de que sea el espacio, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado las matemáticas aplicadas a la exploración espacial, y de eso hay un montón de recursos, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, con las que colaboramos también, pero no había casi nada acerca del turismo espacial, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo totalmente novedoso de una serie de empresas que están avanzando en ese terreno, pero yo quise adaptar un poco lo que veíamos en los diferentes cursos a los diferentes modelos de aeronaves que trabajan tanto Virgin Galactic como SpaceX. Y se nos ocurrió, pues, que qué mejor forma que los niños vieran directamente esas naves, ¿no? Y en el último viaje tuvimos la inmensa fortuna de poder ver uno de los vuelos al espacio de la USS Unity, que es de... Un lanzamiento, ¿no? Virgin Galactic. Un lanzamiento, ¿no? Un lanzamiento, sí, porque además fue muy curioso, si me permite que te cuente, sí, sí. Porque nosotros teníamos prevista la visita a Virgin Galactic el miércoles, era el segundo año que visitábamos las instalaciones, ya me conocen allí, conocen a algunos de los niños que han repetido este año, y allí es raro, pero ese día nevó. Nevó mucho, uh-huh. Y uno de los pilotos de la aeronave, Dave McKay, y la chica que siempre nos hacía pues el tour, pues no pudieron acudir porque estaba nevando en el pueblo de al lado, donde ellos residían, y entonces se improvisaron y fue el ingeniero de jefe de las naves el que nos atendió. Entonces, al ver nuestro interés y al ver cómo los niños, la verdad, que se esforzaron mucho, hablando todo en inglés y lo hicieron bastante bien, nos invitaron al lanzamiento, que se había pospuesto para el viernes. Entonces nosotros tuvimos la suerte de poder acudir y ver en directo ese segundo lanzamiento al espacio de la aeronave. Y además la sorpresa, la doble sorpresa fue que a mitad del lanzamiento nos dijeron que iba una chica, Beth Moses, uh-huh. que es considerada pues prácticamente la, la primera turista espacial comercial de la historia, que aunque no había pagado su billete, pues era la encargada de probar por primera vez las cabinas de, de los turistas espaciales, porque es una ingeniera y se encargaba de eso y pudo experimentar pues la, la llamada gravedad cero. Muy bien. Oye, una pregunta. ¿Las matemáticas que usáis allí y este proyecto forman parte del currículum, está metido en el currículum o es una cosa que hacéis por la tarde desde extraescolares y demás? No, pues es interesante lo que estás preguntando porque nosotros lo trabajamos en prácticamente todos los cursos, por lo menos los que yo doy, y pueden participar todos los alumnos del instituto. Entonces muchas veces es muy difícil meterlo en el currículum, pero sí que intentamos meterlo, sobre todo antes de que estuviéramos evaluando por criterios, era más sencillo, ¿no? Uh-huh. Porque lo que hacíamos era meterlo como actividades complementarias para subir nota y era más sencillo. Ahora nos está costando un poco más meterla con los criterios, pero sí que está dentro del currículum, y lo bueno que tiene es que cada alumno, si está interesado, habla conmigo. Yo, como soy el jefe de departamento, pues hablo con el profesor que le da clase, tanto de matemáticas como de física, incluso de inglés, porque trabajamos, uh-huh. son tareas multidisciplinares, e intentamos meterlas en el currículum y que formen parte de nuestros proyectos. Yo no conozco bien el tema de educación, pero he estado ahora en algunas reuniones que han hablado del tema y no os interesa hacerlo, esto se me ha ocurrido ahora, como proyecto del instituto, como proyecto del centro, hacer un proyecto que trate ese tema. Sí. No sé si trabajarán allí por proyecto, hay institutos que trabajan por proyecto, podría ser uno. Todos pueden trabajar por proyecto porque la ley claro. te permite, solo te permite, sino, entre comillas, da opción a que se hagan por proyecto. Sí, nosotros tenemos esa opción, ¿no? Si bien no lo hemos trabajado todavía, pero sí que es cierto que nosotros hemos pedido este año un proyecto de innovación educativa a la Junta de Andalucía para que participen más institutos. O sea, la idea es que podamos ir en diversos viajes a Estados Unidos y hacerlo un poco a nivel de Andalucía, que no solo sea el instituto Lepero el que pueda acceder por los contactos que yo tenga, sino que sea algo de forma institucional. Todavía no se han aprobado los proyectos de innovación educativa, que cada dos años se presentan alternativas, y bueno, pues esperamos que este año nos lo puedan dar, incluso pues se pueda subvencionar parte de este proyecto. Fran, dos preguntas. Una, ¿cuántos alumnos han participado? Y dos, ¿cómo se ha manejado en inglés allí en Estados Unidos? Vale, esa es la primera, es facilita. El año pasado fueron unos niños muy valientes porque fuimos seis alumnos y yo. Porque yo allí en Los Ángeles hacía yo de chofer todos los días. Entonces, pues el primer viaje, pues yo lo que comenté, dije, bueno, pues los que podamos entrar en un siete plazas, yo me atrevo a conducir. Luego cuando llegué a Los Ángeles, pues vi la dificultad también, ¿no? Pero bueno, ya me fui adaptando. Me perdió al río. Además, con seis carriles. Y las mega autopistas para arriba y por abajo, ¿no? Fue impresionante, la verdad. Y este año pues ya nos atrevimos un poco más, ya fuimos con 12 alumnos, pero esta vez dos profesores, y íbamos a coger dos coches, pero al final decidimos coger un 15 plazas. Yo nunca había conducido un 15 plazas, que es como un minibús, y a la hora de cambiar de carril, al principio costaba un poco, pero bueno, al final el caso es echar un poco de valor a estas cosas, que los niños lo agradecen también. Desde luego, eres un valiente. ¿Y el proyecto de turismo espacial? ¿Cuál es el que...? Perdona, segunda pregunta, que estaba todavía el tema del inglés. Sí, ¿qué tal se manejaban ellos en inglés? Preguntaba Joaquín. Los niños muy bien. El primer año llevamos a una niña con un nivel de inglés impresionante. De hecho, ella se presentó a las becas de Amancio Ortega, de la Fundación de Amancio Ortega, para estudiar en Estados Unidos o en Canadá, y presentó el tema del turismo espacial. Y les encantó, y ahora mismo está estudiando en Canadá primero de bachillerato. Y otro de los niños que vino con nosotros, que este año no pudo repetir porque está en segundo de bachillerato, también tenía un nivel de inglés muy bueno. Pero además de tener ese nivel de inglés, pues tenía un desparpajo muy grande, ¿no? Este año, con los 12 alumnos que hemos ido, tenían un nivel de inglés muy, muy, muy, muy alto, pero al ser muchos, como que no sé si la timidez o ya lo hará otro, ya expondrá otro, pues le hay que entender también la edad que tienen, ¿no? Con 15, 16 años, pues estar en Estados Unidos y tener que comunicarte, pues no es fácil, ¿no? Entonces, entre los profesores y los alumnos, pues nos comunicábamos bien. Bueno, la pregunta que me salté yo, la del inglés. ¿Cuál es el proyecto de turismo espacial al que accedéis o en el que estáis haciendo vuestra actividad? ¿Cómo se llama? Nuestro proyecto se llama Matemáticas y el Turismo Espacial. Uh-huh. Entonces, nosotros hace poco lo estuvimos exponiendo en el Parque de las Ciencias con los alumnos de segundo de bachillerato, y una de las partes pues son la aplicación de las funciones exponenciales y logarítmicas aplicadas al lanzamiento de cohetes y de aeronaves. Para el lanzamiento de cohetes fue algo sencillo, relativamente, porque tenemos recursos de la NASA que ya prácticamente están hechos para cohetes espaciales de la NASA. Está en inglés, solo habría que traducirlos. Pero luego la parte quizá un poco más complicada fue la calcular las ecuaciones o las ecuaciones estimatorias, ¿no? Porque no son exactas, del lanzamiento del Falcon Heavy, del cohete de SpaceX, de la empresa que hace turismo espacial. Y más complicado fue aún, y es así que la tuve que hacer yo solo, encerrarme una noche para sacar unos modelos estimatorios de las de la USS Unity, que es la aeronave de Virgin Galactic, porque tiene tres etapas. Tiene una primera etapa, que es como un lanzamiento casi exponencial, luego tiene un vuelo parabólico que llega hasta aproximadamente los 100 kilómetros para poder disfrutar de esa gravedad cero, y luego vuelve a bajar mediante una fórmula que yo ahí sí cometí un error de estimación, que cuando nosotros pudimos presenciar el lanzamiento de la aeronave, observamos que bajaba en forma de espiral, que es así que no se estudia en bachillerato, ya tendríamos que irnos a nivel de carrera. Muy bien. Bueno, las naves vemos que no se llaman ni Halcón Milenario, ni Enterprise, ni por ahí. Nos tendrás que ir recordando los nombres porque sí. Además es eso, porque la de Virgin Galactic se llama USS Unity, ¿sí? Pero es como dos piezas, para simplificarlo un poco. Es la White Knight 2, que es como un avión muy grande, que tiene dos pilotos, y en el medio lleva como una especie de cohete, que es el que se llama Spaceship 2. El Spaceship 1 fue el que utilizaba antes, y el Spaceship 2 es donde van los seis turistas espaciales, van con dos pilotos y parece un avión, pero en realidad es como un cohete, que lo que hace es aprovechar el impulso de la nave, y a los 15 kilómetros de altura la suelta. Es algo espectacular y digno de ver, porque de repente se enciende el cohete y se ve como un puntito, una ráfaga de ¿cómo decirlo?, de la propulsión. No ves ni siquiera la aeronave y empieza a ir hacia el espacio, y hasta que llega un momento pues que ya lo pierdes de vista, ¿no? Y se ve como un pajarito desde esa distancia. Oye, después de ya ir allí dos veces y esto es primero y tal, tendrás ya, te habrán regalado una entrada para el próximo viaje, billete, ¿no? Un billetito para el Virgin, ¿no? Sí, eso es algo que siempre hablamos, ¿no? Lo primero que le digo yo a los chavales cuando se les entrevista, porque tienen que cumplir un baremo, si ellos se atreverían, ¿no? Y hay de todo. Y casi todos te preguntan, bueno, ¿y tú te atreverías? Si tuvieras el dinero, si te lo... Yo en principio, claro, dices que sí, pero... ¿El dinero cuánto estamos hablando? ¿El qué? ¿De cuánto estamos hablando? Dices, si tuviera el dinero, ¿de cuánto se sabe? Son $250,000 actualmente, que son las 700 personas que han pagado su billete, que lo han reservado. Ya está reservado. Y además, ¿no? es un tiempo de unos 40 minutos aproximadamente, fue el tiempo que yo viví allí, y en realidad de lo que es experimentar la gravedad cero no llega a 20 minutos, o sea que es gente con... Hay famosos también. gente con posible. Bueno, pero no has contestado. Tú, si te regalamos el billete, porque sí, Magallanes estamos últimamente que lo tiramos. Si te regalamos el billete, ¿te montarías en la nave? Yo, sí, porque como no está la posibilidad, pero yo ahora mismo te digo que sí. Porque lo que apetece, y conociendo a la chica que lo ha hecho, además tengo amigos que han comprado su billete, hemos hecho amistades ahí gordas, y te apetece disfrutar con ellos de esa experiencia, ¿no? Pero bueno, es algo inalcanzable, que no que no, prefiero no pensar porque no, no imagino, no. Imagino. Oye, hablando de famosos y de gente, ¿a quién habéis entrevistado ahí? Tengo por aquí que os habéis topado con algún astronauta o futuro astronauta, ¿no? Sí, hemos estado con gente que va a viajar al espacio. Una de las cosas que me sorprendió es que al lado mía estaba una niña que tenía 13 años en ese momento. Uh-huh. Y yo pensaba, esta niña qué hace aquí, ¿no? Porque no estaba con un grupo escolar, solo estábamos nosotros. Y resulta pues, que es una cantante de Miami, pues que pues uno de los regalos que quería para ese año, para su cumpleaños, pues era un billete al espacio, ¿no? Y si se lo podía permitir sus padres, pues bueno, pues adelante, ¿no? Y sí conocemos gente, pero sí que es cierto que han comprado billete, según nos contaba Lady Gaga, días después de estar nosotros estaba allí Harrison Ford, que creo que no lo llegó a comprar, Justin Bieber, o sea, quiero decir, hay gente importante, pero nosotros no hemos llegado a entrevistar a ninguno de estos famosos. Harrison Ford creo que tuvo un accidente de avión, ¿no? Pilotando él. Él fue piloto de aviación. De sí, hecho, sí. Cuentan historias de que ha rescatado gente y que le gusta colaborar, o le gustaba, ¿no? Porque ya es un poco mayor. Uh-huh. No, es que después del castañazo que te pegó, no creo yo que tenga mucha ganas de volver a subir. No, pero si lo lleva otro, si el cohete lo lleva otro, pues igual se anima el hombre. Como ya hizo mucho de piloto del Halcón Milenario, ¿no? Bueno, pues aparte de todo lo que nos estás contando, que es vuestra experiencia, participáis en concursos o en actividades. Cuéntanos, porque habéis recibido premios, ¿qué es Cine de Fest? En este caso 2019 creo que es, o el 18, no sé. Pues Cine Fest es ahora mismo uno de los festivales educativos de cines, de cortos educativos más importantes de España y de la península y de Canarias, ¿no? Y lo comento porque el festival es de allí, se entregan los premios en Canarias, ¿no? Entonces prestan más atención quizá a los ganadores de Canarias, y hay premios incluso pues económicos y tal. Y luego a la gente de la península ibérica, nosotros hemos ganado en el apartado de secundaria el premio a votación popular. Y entonces nosotros tenemos una estatuilla, pero tendríamos que pagarnos el viaje y de momento no tienen presupuesto suficiente para invitar a todo el mundo, ¿no?, de la península. Pero vamos, que es un orgullo. Sobre todo me hacía especial ilusión este premio porque es un trabajo muy duro de los niños, ¿no? Porque los protagonistas de este... Esto es un corto de 7 minutos que hemos sacado de un video documental que dura 40 minutos. Uh-huh. Pero los protagonistas son ellos. Y yo salía más en el primer video documental, pero ya en el segundo les hemos dicho a los niños que tienen que ser ellos los que se encarguen de ser los realmente protagonistas, ¿no? Porque son ellos los que están en la etapa de avanzar y de educarse y de formarse. Trata sobre su experiencia allí y su experiencia aquí, ¿no? Su matemáticas y su experiencia como, bueno, investigadores o conocedores del turismo espacial, ¿no? Es muy interesante lo que me preguntas, porque el primer video documental estuvo ambientado de una forma diferente. El primer video documental estaba ambientado en que los alumnos del Instituto El Sur y los alumnos de otro instituto, de Escola das Taipas, de Portugal, con el que estamos colaborando en un proyecto eTwinning, que es un proyecto educativo europeo, pues se hacían sus preguntas y luego mis alumnos se encargaban de que expertos de allí pues fueran ingenieros o futuros astronautas, o ellos mismos contestaran a esas preguntas, incluso trabajadores de la NASA, pero y siempre relacionados con las matemáticas y la física, ¿no? Este año lo hemos hecho un poco diferente. Este año los niños ya llevaban preparadas sus exposiciones y entonces han hecho sus propias exposiciones en diferentes sitios, en el California Science Center, teniendo, pues por ejemplo, la nave Soyuz detrás allí expuesta, en las instalaciones de SpaceX, que donde tienen allí el cohete, y también, al ser más conocido el proyecto, pues han bajado más trabajadores de la NASA, que hay varios españoles allí, una chica española también, y se ofrecieron a responder y a participar en las entrevistas. Entonces yo creo que este video documental, que además lo están editando en el Instituto Pablo Neruda, pues los chicos de audiovisuales, yo creo que va a quedar de un material más profesional y quizá más entretenido para aquellos que a lo mejor pues no estén tan como decirlo, tan relacionados con las matemáticas o la física. Yo creo que va a ser bastante más entretenido para la audiencia. Pues muy bien. ¿Qué te preguntar? ¿Cuál es la continuidad ahora mismo de vuestros proyectos? ¿Que seguís con vuestro...? Sí. con vuestras clases, concursando en otras pruebas, en fin, ¿cuál es la continuidad de este proyecto? Sí, yo tengo un canal de YouTube que se puede buscar Francisco Martínez y creo que sale el primero. Uh-huh. Y hay una de las listas de reproducción son las matemáticas y el espacio exterior. Y ahí, pues cada vídeo viene con sus propias actividades en PDF para trabajar en el aula. Entonces yo este año es mi último año en este instituto porque por motivos familiares pues me voy a mudar con mi familia. Ajá. Y mi idea es que el proyecto continúe donde yo vaya y que pueda continuar también el LEPE. Por eso hemos pedido ese proyecto de innovación educativa, dependemos de esa ayuda un poco para poder seguir haciendo estos viajes y que no solo el Instituto del Sur sino cualquier instituto de Andalucía o de España pueda aprovechar esos recursos, porque es una forma de aprender que los mismos niños lo dicen, ¿no? Que les motiva más, ven la relación de las matemáticas y aunque sea algo fuera del planeta Tierra, pues les hace ilusión y han visto a gente, han trabajadores de la NASA que trabajan a diario con ello, ¿no? Entonces lo ven como algo real y la idea es que el proyecto continúe en ese sentido. Muy bien. Supongo que el vídeo, una vez que esté montado y demás, lo publicarás en tu canal, ¿no? Sí, yo siempre lo suelo publicar en mi canal de YouTube y luego si hay algún festival educativo pues siempre te piden una serie de condiciones, ¿no? Pues una portada lo tienes que a lo mejor que editar de nuevo o unos minutos, ¿no? Porque la idea de un video documental educativo es que se pueda poner en una clase, en una, ¿no? Clase. Pues, si tenemos 55 minutos pues que sea 40 minutos para luego hablar de él. Y pero después en los concursos pues te suelen pedir unos 7 u 8 minutos y es complicado reducirlo tanto, pero esta vez lo hemos conseguido. Bueno, y a nivel personal, bueno, sé que eres embajador también de la ESA en el proyecto Xero, tienes aparte del canal YouTube una página web que nos puedes contar de qué va, sé que tienes en mente algunas otras actividades, ¿cuáles son tus actividades dentro de la enseñanza de las matemáticas o de la divulgación de la astronáutica? Pues a mí cuando me llamaron del CEP, del Centro de Profesorado, que la Agencia Espacial estaba buscando embajadores de su proyecto, pues me hizo muchísima ilusión poder trabajar en eso y fui al curso de formación, aprendimos una serie de cosas y ahora me estoy dedicando más que a formar a otros profesores, que esa es la idea también. Estoy viendo que los niños más pequeños, yo soy profesor de secundaria y bachillerato, los niños de primaria, incluso los niños de infantil, son receptores inmediatos de este tipo de enseñanza. Entonces la propia Agencia Espacial me dota de recursos, yo tengo mi propio kit en casa sobre materiales de las astronaves, antes hablabais también de la búsqueda de exoplanetas, también fabricamos nuestros propios telescopios y luego nos explicaron a lo que ya sabíamos, ¿no? Pero nos recordaron el funcionamiento de la ley de acción y reacción de forma sencilla en cohetes caseros. Y ahora lo que estoy haciendo, ya por mi parte, sin ningún tipo de proyecto ni nada, estoy yendo a centros a exponer el proyecto y al final de trabajar con los materiales, pues lanzamos un cohete con aire y con agua en el patio, pues para que vean un poco de forma divertida el lanzamiento de... Cuando quiera los corremos, los cohetitos. Nosotros somos expertos lanzadores de cohetes de agua, no sé si lo sabías, hacemos concursos entre nosotros. Pero de la vieja guardia, nosotros no recuperamos los cohetes. El tema paracaídas nos cuesta un poquito de trabajo. Bueno, y para ir terminando, Fran, la pregunta que siempre hacemos a todos nuestros contertulios, que es obligada siempre. Vamos a ver, ¿tú eres más de 2001 Odisea en el espacio o de Interestelar? Esta es la pregunta clave. Sí, mira, la he visto hace unos días, me ha gustado mucho Interestelar. Sin hablar del final, para no hacer spoilers, me ha encantado. Y la otra película es una obra maestra también, lo que pasa que me queda lejana en el tiempo, hace muchos años que no la veo, con lo cual me quedaría con Interestelar. Vale, un puntito para Interestelar. Pero en este caso me quedo con esa. Bueno, no sé si vamos a probarte, porque aquí estamos mayoría de 2001, no, pero creo. Bueno. Sí, bueno, alguien ha levantado la mano como que somos uno más, ¿no? El Luis María hace el control y él vale por dos. No, pero a Fran tiene que revisar 2001. Sí, claro. Sí, sí. Y cuando la revise, entonces que vote. Bueno. Yo ahora reviso las dos y me quedo con Interestelar siempre. Muchas gracias, Fran. Bueno, Fran, para terminar, simplemente si quieres comentar algo más. Mira, yo ahora mismo estoy escribiendo un cuento infantil con el que resume el viaje que hicimos con los protagonistas, los mismos niños. Ellos están colaborando conmigo en la edición del libro y me queda solo por dar el final. Es decir, o sea, se va a relatar lo que hicimos allí de modo infantil. Y ahora pues me voy a inventar de alguna forma pues un final con lo que yo he conocido a estos niños como en un margen de 10 años. ¿Qué serían ellos dentro de 10 años? Entonces me parecía curioso comentarlo porque es algo que los niños están muy ilusionados también con que salga adelante ese libro. Pues muy bien, voy a terminar con una frase que me ha gustado mucho. Bueno, primero recordar también que los alumnos que protagonizaron, que dije que los iba a leer en antena, el vídeo este primero, Pablo Macías, Lucía Cepeda, Violeta Cortés, Victoriano Garrido, Carolina Toscano y Gloria Serrano, son unos verdaderos héroes por esta actividad. Y la frase que me gustaría contar a la audiencia es: no intentes convencer a un niño de que las matemáticas están presentes en su vida, muéstrale la vida y que él descubra las matemáticas. Bueno, es una frase de Fran Martínez Seoane, una frase preciosa. Fran, gracias. ¿Dónde la has visto? Porque no. La he buscado por ahí, la he buscado. Muy bien, pues te seguimos invitando en cualquier momento que tengas cualquier cosa que comentar y que quieres que lancemos a nuestros oyentes, pues aquí estamos en este tu programa, ¿vale? Un punto azul. Estos micrófonos son tuyos y si quieres seguir el programa puedes seguir conectado, escuchándonos. En cualquier momento puedes intervenir si hay algo que te apetezca y despedirnos, si no de ti. Y que todo vaya muy bien en las actividades que estás desarrollando. Gracias. Yo solo decirle a los niños lo que le digo siempre, que no se cansen nunca, nunca de soñar, cada uno con sus sueños, pero que es algo que nunca deben olvidar. Muchísimas gracias. Muy bueno. Bueno, pues cambiamos de tema y por fin, después de muchas semanas, un monstruo viene a verme. Un monstruo. En este caso van a venir dos monstruos. El Lito y el Espi. ¿Pero esta vez de feo o de qué? Estamos hablando de monstruos de la ciencia. Monstruos de la ciencia. El Espito. Somos bellos en sí nosotros, ya sabes. Bueno, pues empezamos, ¿no? Sí, sí. Escúchame, en mi trabajo lo que intentamos localizar no es un electrón libre en su viaje a través de una cámara de niebla, sino a un electrón cuando está en casa, dando vueltas dentro de un átomo. Y la incertidumbre nos surge, como sostienes, a través de su determinado retroceso cuando es golpeado por un fotón que lo alcanza. Lenguaje sencillo. Eso es lenguaje sencillo. Escucha. El lenguaje de la mecánica clásica. Escucha, Copenhague es un átomo, Margaret es un núcleo. ¿Está bien la escala? 10.000 a 1. Sí, sí. Ahora Bohr es un electrón, está paseando por la ciudad, en alguna parte, en la oscuridad, nadie sabe dónde. Está aquí, está allá, está en todas partes y en ninguna, hacia Fowler Park, bajando por New Casper, pasando por City Hall, afuera por el aeropuerto. Yo soy un fotón, un cuanto de luz. Soy enviado dentro de la oscuridad para encontrar a Bohr. Y tengo éxito. ¿Por qué? Porque logro chocar con él. Pero mira, ¿qué sucedió? Él se desaceleró. Fue desviado. Ya no está haciendo exactamente eso que tan exasperadamente estaba haciendo cuando lo choqué. Pero Heisenberg, también ha sido desviado. Si puede ver qué ha sucedido contigo con la partícula de luz, entonces se puede calcular qué me ha pasado a mí. El problema es saber qué te ha sucedido a ti. ¿Te das cuenta lo que hicimos hace 3 años, Heisenberg? No quiero exagerar, pero nosotros dimos la vuelta al mundo como una media. Sí, escuchen, ahí viene. Pusimos el hombre de vuelta al centro del universo. A través de la historia siempre nos mantuvimos desplazados, exiliándonos a nosotros mismos hasta las periferias de las cosas. Primero nos convertimos en marcos accesorios con los insondables propósitos de Dios, diminutas figuras arrodilladas en la gran catedral de la creación. Y ni recuperamos el renacimiento, ni el hombre se habla convertido, como se proclamó Pitágoras, es en la medida de todas las cosas. Entonces de nuevo puestos de lado por los productos de nuestro propio razonamiento. Somos empequeñecidos otra vez mientras los físicos construyen las grandiosas nuevas catedrales para que nos maravillemos. Las leyes de la mecánica clásica que existen, existíamos nosotros o no, hasta que llegamos al principio del siglo XX y de repente nos vimos forzados a levantarnos nuevamente sobre nuestros pies. Empieza con Einstein. Él muestra la medida de la cual la probabilidad de la ciencia, que la ciencia depende. La medida no es un evento impersonal que ocurre con imparcial universalidad. Es un acto humano llevado a cabo desde el punto de vista específico en el tiempo y en el espacio, desde el punto de vista particular de un posible observador. Y entonces, aquí en Copenhague, a mediados de los años 20, nosotros descubrimos que no hay un universo objetivo determinable con precisión, que el universo existe solo como una serie de aproximaciones, solo dentro de los límites determinados por nuestra relación con él, solo a través del entendimiento alojado en la cabeza del ser humano. Bueno, pues cuéntanos, Lito, ¿a qué venía toda esta parrafada, esta teatralización que hemos hecho? Pues esta es la edición número 9 de un especial, como podéis ver, de Un monstruo viene a verme, que como siempre comento, para los que después de tantas semanas de interrupción no, a lo mejor no se acuerdan de la sección, hablo de una película en el que se habla de el biopic de un científico. Esta vez es de una pareja y digamos que por lo especial de esta película es que la película está basada en una obra de teatro y por lo tanto pues se puede dramatizar como más o menos, más mal que bien lo hemos hecho, pero bueno, es la película Copenhagen. Y como has dicho tú antes, los protagonistas o los biopics son de Niels Bohr y Werner Heisenberg. Yo era Heisenberg. Yo he hecho de maestro esta vez, suelo ser mucho Padawan, pero ahora es curioso porque son las figuras de maestro y aprendiz, porque Werner Heisenberg aprendió, digamos, de la escuela de Bohr. Bohr es anterior y creo que, bueno, le dio clase y todo. En fin, que esto es una secuencia de lo que habéis escuchado de la película Copenhagen, que fue rodada en 2002 con el título original Copenhagen, de hora y media, 90 minutos de duración, hecha en el Reino Unido y con la dirección de Howard Davis. El guión es también de Howard Davis y está basada en la obra de teatro Copenhagen de Michael Frayn. Música de Dominic Muldonowy, fotografía de Ian Wilson y un reparto cortito, porque muchas de estas tenían mucho reparto. Esta vez, como es una basada en una obra de teatro, solo hay tres personajes. Uh-huh. Stephen Rees, que hace de Niels Bohr, Daniel Gray, famoso James Bond, que hace de Werner Heisenberg, y Francesca Annis, que hace de la esposa de Bohr, Margaret Bohr. La productora es la BBC londinense. Bueno, pues, ¿de qué va? La película es una invención, digamos, de una laguna que hay histórica, de un encuentro que tuvieron Niels Bohr y Werner Heisenberg en 1941. Ellos ya habían trabajado, además, codo con codo y con mucho fruto, colaborando entre ellos dos, pero digamos a saltos en el tiempo durante décadas anteriores. La guerra mundial pues llevó al traste a todo ello y con la curiosidad de que los separó en bandos contrarios, ¿vale? Werner Heisenberg se quedó en la Alemania nazi y Niels Bohr se quedó en la Dinamarca ocupada y entonces pues dejaron de tener contacto. Pero Werner Heisenberg en 1941 le ofrece una reunión a Niels Bohr. Y pues los libros de historia no dicen claramente en qué o de qué hablaron o qué se trató. Así que la historia es una la supuesta conversación que tuvieron Niels Bohr y Werner Heisenberg en Fedel Park y en los alrededores de Copenhague, por eso se llama la película Copenhague, y habla junto con una serie de flashbacks de sobre en la misma conversación, introduce elementos, de ahí lo atractiva que es la película, de que cuando alguien conversa con otra persona no lleva claras las intenciones, lo mismo que las partículas cuánticas no tienen determinada su posición ni su ni su estado. Entonces, digamos que el director de la obra de teatro y posteriormente de la película juega con esa ambigüedad de la mecánica cuántica y lo ponen en diversas situaciones progresivas hasta que se pretende aclarar el porqué de la conversación. Parece ser que Werner Heisenberg estaba interesado en saber hasta dónde habían llegado los aliados en la construcción de la bomba atómica, o sea, las investigaciones de la parte aliada de la física nuclear. Y claro, parecía que era hacia de espía, y Bohr pues le para los pies, se corta esa reunión de forma abrupta, es lo que sabemos, y a partir de aquí pues la película lo deja un poquito entreabierto o cómo surgió o cómo terminó esta conversación, porque ni siquiera los herederos, ni tanto los hijos de Bohr, ni la familia de Heisenberg, ni póstumamente ni sus herederos han dado una explicación razonable de qué es lo que se llevó en esta conversación. El director Michael Frayn y Howard Davis da una solución como si se encontraran ya una vez muertos. Es un spoiler, pero esta sección tiene spoiler, ya lo avisé. Y bueno, al final se llegan francamente a hablar de que de eso, de física nuclear, de cómo iba la investigación alemana, que por cierto la llevaba Werner Heisenberg, y después del encuentro se paró. Eso es un enigma, o sea, no sé si le entró conciencia en la conversación con Bohr, interaccionó como una partícula cuántica y cambió de parecer. Así que Heisenberg, después de la conversación, ya no participó más en la investigación nazi de los armas nucleares. Y Bohr, pues bueno, se desmarcó también porque no participó en los famosos estos de los Álamos, el proyecto Manhattan en los Álamos, donde finalmente se construyó la bomba atómica. Uh-huh. A mí me ha encantado la película, la verdad. Es una película, no es fácil, lo entiendo, porque es un tres personajes durante hora y media, solo y exclusivamente. No hay ni tiro. Al que le guste las películas de tiro y de efectos especiales va a decir que es un truño, pero bueno. A mí me ha gustado mucho. Conocía al que hacía Stephen Ree de otros papeles y sabía que era bastante bueno, pero Daniel Gray, de verlo... Es el último James Bond, ¿no? Ese rubito. Sí. Después de verlo en películas así soft, suave, hacer una carga dramática como ayer, hace ayer aquí... Ayer lo vi yo en una peli en... ¿Cómo era? Tomb Raider. que no recordaba que aparecía ahí, pero aparece. No, yo tampoco. De la de... Después de los Bond, las famosas, la Cowboys and Aliens y todas esas cosas, verlo como Ben Heisenberg, un poquito, pero me ha gustado. Y la que hace también Francesca Anis, que hace de Margaret Bourne, también me ha encantado. Así que la recomiendo encarecidamente. Yo solo la he podido encontrar porque, por lo visto, la distribuidora no la ha puesto fácil por aquí, en versión inglesa con subtítulos en castellano y además con esfuerzo, porque los subtítulos están, te lo puedes encontrar en inglés, pero también se pueden incorporar en castellano. Son diálogos rápidos y hace falta algunas veces subtítulos, así que yo los recomiendo. Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Lo habéis visto alguno? No, yo esta última no. Esta vez se me ha escapado. Pues ha estado semanas y semanas. Sí, pero me ha despistado completamente la dramatización que ibas a hacer y demás, que después, hoy mismo he pensado, digo, seguramente la película estaba. Y lo que he hecho es ponerme ahora para verla de nuevo. Vamos, cuando pueda. Pues vamos con esto hemos terminado. Hemos terminado el monstruo y hasta dentro de un par de semanitas, no sé cuánto. Porque ya. No, es que volvamos a la feria. La feria ya acabó. Lo que pasa es que vamos a dar la solución al chascarrillo. Desde que te fuiste, mi cama está fría, mi cama está fría. Mi puerta se va, mi puerta se va. ¡Ole! ¡Lo veremos a la carta! ¡Sabes que llorando como yo! ¡Sabes que llorará! ¡No busques un culpable! Bueno. Pues vamos a dar la solución al chascarrillo. Preguntábamos en esta sevillana cuántas matemáticas hay. Y todo el mundo que son 4x4, que son 4 compases. En fin, estuvo cerca José Luis de acertar, pero... Porque yo escuchaba dos voces. Escuchaba dos voces y creía que dos voces podían ser dos matemáticas, porque eran matemáticas con minúsculas, aunque en realidad podemos decir que Clara Grima es con mayúscula. Matemática con mayúsculas. Pero efectivamente había una matemática que era Clara Grima, porque si escuchaste el programa de ese día, pusimos la sevillana porque era cercana a la feria, pero aparte porque Clara Grima la entrevistamos y pudiste escuchar la voz. Y entonces Eugenio Fernández, que estuvo en el programa la semana pasada aquí, pues, y que estuvimos en representación de su libro, y estuvimos alguno de ellos, sí, alguno de nosotros. Efectivamente, pues después en la cena dio la solución. Dice, uy, esa es la voz de Clara. Porque ella la conoce en persona. Y claro, y dijo que había una matemática. Pues una efectivamente matemática. Ya ha acertado un chascarrillo de tres. Así que Eugenio, si acertas dos más, tienes pues un pi de oro. Un pi de oro. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de la noticia que hemos dado antes de Júpiter. Eso es. Que además Joaquín tiene ahí. Me he acordado de una cosa que quería dejar del monstruo antes de entrar en la gran noticia de Júpiter. Que es que como obra de teatro, Escarbando, este año hay una producción española en teatro de esta obra de Copenhague. La protagonizan Emilio Gutiérrez Cava, Trello, y está ahora mismo en el Teatro Abadía y ha pasado por el puerto, incluso el puerto Santa María. Me pasó diga. A finales de mayo. Ajá. Nos pilló, creo que en la Feria de la Ciencia. Y yo no estaba todavía con esto. Si me llevo entera, voy. Pero vamos, hubiéramos ido. Está en Madrid. Quien quiera verla y disfrutarla en obra de teatro, no en película. Que también es muy chula. También es muy, muy, muy yo agradable. Creo que si yo por los diálogos que lo he leído completo, merece la pena que os paséis por el Teatro Abadía de Madrid para ver a las interpretaciones de Niels Bohr y Werner Heisenberg. Volvemos ahora... Bueno, pues la noticia de la semana es que, como otras miles y millones de veces, pues Júpiter ha entrado en oposición. ¿Qué significa esto? Pues que la geometría de las órbitas, pues está la Tierra y Júpiter más cerquita que en otras ocasiones. No es la oposición máxima, ni mucho menos, pero es una oposición, es decir, cuando más cerquita está el planeta de la Tierra. Con lo cual, pues, a la hora de hacer fotografía, a la hora de hacer cualquier tipo de investigación, al estar un poquito más cerca que otras veces, pues se puede destacar algún detalle más. Ahora, quitando esto, que nos viene muy bien a los astrofotógrafos, yo traía hoy una el número uno del programa, si entra bien y si no, para la semana que viene, de astrofotografía planetaria, que será una sorpresa que traía hoy, hablando al hablar de Júpiter. La noticia no es eso, la noticia es que en los periódicos generalistas hablan de que Júpiter se va a ver a simple vista. Hoy, esta noche, día 10, en oposición, se va a ver a simple vista. O otras veces que hemos visto que Marte también, cuando entraba en oposición y venían noticias de se verá como el tamaño de la Luna, acordaros, de ese famoso que reiterativo una y otra vez, ¿sabes? Y el tema es ese, que cuando hay una noticia científica como esta, que para los astrónomos profesionales o incluso nosotros los aficionados no nos llama tampoco mucho la atención, que Júpiter entra en oposición, muy bien, pues ya iré este fin de semana con mi telescopio, echarle unas fotitos, que sé que me saldrán mejor que hace 6 meses que estaba más lejos, ¿no? Pero las noticias que hemos visto... Sí, bueno, Joaquín la tenía ahí el titular, ¿no? No sé si lo tienes en pantalla o algo. Sí, pero bueno, son varios medios, ¿eh? Sí, podemos hablar de uno, son pocos. Voy a leer un poquito nada más que del ABC. Sí, el ABC, fíjate. Júpiter estará tan cerca esta noche que podrás verlo a simple vista. Fíjate. Situado en oposición, realizará su máxima aproximación a la Tierra en 5 años. Con unos prismáticos observarás sus 4 lunas más grandes. Dice, los amantes de la astronomía tienen la noche de esta noche, el día 10... una oportunidad sin igual de echar un vistazo a Júpiter. O sea, tiene que ser el día 10, no puede ser el día 11. Ni el día 9. El planeta más grande del sistema solar, ya que se encontrará en su momento más grande y brillante en 5 años. Será una luminosa joya a simple vista. Pero si además uno puede echar mano de unos prismáticos o un pequeño telescopio de aficionado, podrá contemplar sus 4 lunas más grandes sin problema: Io, Europa, Ganímedes y Calisto, e incluso quizás vislumbrar un indicio de las nubes con bandas que rodean el planeta. Y la gran mancha roja. Hombre, decirle con mucha suerte y las nubes, ¿eh? Con mucha suerte. Es una pena porque la ABC tiene a gente en teoría experta en ciencia y da noticias buenas. Pues, pero decirle al articulista este señor que yo he visto las lunas de galileanas de Júpiter con un prismático, sí, cualquier, con un prismático día, cualquier noche, sin estar en oposición. Y las bandas, pues teniendo un cielo... Con un telescopio y un cielo potable... Se ven las bandas. Se intuyen. De hecho, este sábado que estuvimos Marcos y yo estuve viendo Júpiter. Bueno, pero estaban muy cerca, entonces te pueden decir. Y estuve... Se veía, vamos, es verdad, es lo que tú dices, pero que quitando este sábado, otras veces se han visto las bandas sin problemas. Sí, no, el error más grave es lo de a simple vista. Se verá Júpiter a simple vista. A simple vista se ve Júpiter... Todo el año prácticamente. Como todos los días que está visible. Como todo el tiempo que está visible. Desde los primeros humanos que miraron al cielo, sí, verían, sí, un punto brillante desde hace siglos y siglos antes de Cristo. Bueno, cosa, veían a Júpiter. Claro, otra cosa es que no sepa que es lo que está viendo, que es lo, claro, que pasa, claro, normalmente. Tú, claro, cuando lo dices a la gente, ¿tú has visto que no es un planeta? Y no, bueno, sí, la Tierra. No, planeta del sistema solar. No, no lo he visto nunca, yo creo eso. ¿Eh? Es un planeta, no es una estrella. Es un, claro, planeta. Y efectivamente, a simple vista, es la coletilla final que mata el artículo. El artículo total. Le quita su asociación. No sé si está por ahí, yo creo que está escuchándonos todavía Frank y tiene, sí, abierto el micrófono. Eso, bueno, no sé qué te parece las noticias y el tema de divulgación cuando los periodistas pues hacen este tipo de noticias sensacionalistas, ¿no? De querer que... no es mentir, pero es un poco exagerar demasiado. No sé si te has visto en alguna con algún proyecto, sí, o con alguna, sí, cosa. Sí, sí, en cualquiera de las secciones que nos movamos, sea educación, sea el espacio, lo que sea, ahora ya nos movemos por los titulares, ¿no? Ya la gente no prácticamente ni lee las noticias, lo que se mira es el titular y es lo que ahora mismo se busca, ¿no? Más sensacionalista que nunca, vamos. Sí. Sí. Además tiene uno siempre amigos que no están metidos en este tema y como sabe que tú sí, porque eres de la agrupación Nueva Gallanes y tal, igual te pone en WhatsApp y dice, oye, que me he enterado que esta tarde se verá Júpiter más grande que nunca. Esta tarde, no, ayer, el mes pasado. Y entonces le tienes que estar explicando y eso, ¿no? Y bueno, en fin, que el periodismo científico tendría que mirar un poquito el rigor y tal. Y es curioso porque no ha sido solo en España, ¿eh? En Latinoamérica pasa igual. En Edgar es una pregunta desde México. Vieron, ¿no? desde México, de Guatemala. Hacía una pregunta y dice, ¿y vieron ustedes anoche a simple vista las 4 lunas? Hacía la pregunta, ¿no? Bueno, qué buena vista hay que tener para eso. A simple vista los 4-1 no, pero yo tengo gafas, yo. Con un prismático se ven casi cualquier día, con un prismático medianamente. Vamos, Edgar, como sabéis, es astrónomo. Sí, sí. Él es astrónomo y sabe que no se van a ver, pero bueno. Pero la gente le contestaba a algunos curiosamente y dice, bueno, aquí estaba nublado y tal. Bueno, y ya otra gente sí, un poco de broma. Estamos bueno, ya terminando, pues indican que estamos ya terminando el programa. ¿Alguna cosita más para terminar? Bueno, pues que vamos a publicar la próxima conjunción de la Luna y Júpiter, que aprovechando que Júpiter está tan grande. Que el sábado pasado estuve de observación. Ah, sí, sí. Hacía años que no estabas. Y haciendo unas fotitos, ¿no? Yo hice foto de la Luna. Lo que pasa es que la cámara todavía no la he sacado. No, Marco hizo fotos... Sí, fantástica la foto de Marco. Muy, muy buena. Aunque se equivocó en la forma de almacenarla. Vía Láctea y demás, ¿no? Que me recogí, no muy tarde, me recogí solo a las 3 y algo, creo que fue, cuando me recogí, con un frío que hacía, que sí, pelaba, sí. Que me quedé helado. Me puse toda la ropa que llevaba y me quedé helado. Y un cielo que era espectacular. Uh-huh. Con el frío siempre viene el cielo un más clarito. Un cielo limpio, limpio, pero hacía tiempo que yo no veía. Y aparte me vi un iridium, me vi un par de estrellas fugaces, o sea que... Un iridium ya... Tengo que comprar cupones. Sí, porque ya quedan poco. Y, muy bien. Y David, ¿tú no sales ahora? ¿No has salido aprovechando Júpiter? Sí, ya. Dice que ha salido bastante. Bueno. Bien, y para terminar, estuvimos en la presentación del libro, que aquí lo presentamos, pero fuimos también a la Feria del Libro, de Eugenio Fernández. Esto no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia. Muy divertida la presentación, estuvimos Lito y allí, y la verdad que estuvo muy divertida. Sí, sí. ¿Muchos vivos, muchos muertos? No, habló de la... Es un libro que habla no de las vidas de los científicos, que eso está por todos lados, sino de las muertes curiosas. Apuntarlo. Esto no estaba en mi libro de ciencia, de Historia de la Ciencia. Además lo habéis traído firmado, ¿no? Sí, nos lo firmó nuestro ejemplar. Muy bien. Bueno, pues esto es todo en este 40º programa del 11 de junio. Ha sido un placer contar con Fran. Adiós, Fran. Te despedimos, Juan. Fran, hasta la próxima. Hasta luego. Venga, Fran, hasta luego. Hasta luego.